Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mis queridos radioescuchas. ¿Cómo están todos ustedes? Yo soy Ángel González. Esto es Deudas, Dudas y Soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Ya estamos en vivo y en directo desde la Ciudad de México, transmitiendo para todo el planeta a través de la magia de la Internet. Y bueno, para que ustedes puedan revisar, checar si es que estamos en vivo o si se trata de una repetición, pues les voy a decir que hoy es lunes 9 de mayo del año 2016. Ya mañana es Día de las Madres. Un aplauso, por favor, para todas ellas. Bueno, y son las 3 de la tarde con 31 minutos, 3:31 tiempo de la capital del país. Y bueno, pues ya es Día de las Madres prácticamente, mañana 10 de mayo. Y pues se nos vienen gastos fuertes en algunos casos, en otros no tanto, por esta situación de festejar a nuestras mamis. Y pues hay gente que no lo tiene bien claro todavía. Hay personas que no entienden que antes de festejar, antes de celebrar, antes de hacer cualquier cosa, lo cual es buenísimo, pues primero se tiene que hacer un presupuesto. Primero tenemos que presupuestar nuestros gastos. Lo ideal es desarrollar un presupuesto general para las fechas importantes del año, donde tengamos que hacer, por ejemplo, algún pago como de tenencia vehicular, algún pago como podría ser el predial, etcétera, esos pagos que se tienen que realizar forzosamente, el ajuste de unas escrituras, cuestiones que a veces tenemos de carácter personal, el poner al día nuestro testamento, todos esos gastitos tenemos que tenerlos ya contemplados al iniciar nuestro año. Esto lo tenemos que hacer por ahí de mediados de diciembre, decir, bueno, para el mes de enero tengo este gasto, para el mes de febrero tengo este otro y en marzo aquel, para tenerlos contemplados, ¿no? Para tener ya ese gasto prácticamente dispuesto y listo. Y dentro de nuestro presupuesto, de nuestros ingresos, saber cuánto se va a destinar para cubrir estas situaciones específicas que ya sabemos que nos vamos a gastar durante el año. Y algo que tendríamos que estar incluyendo también dentro de este presupuesto son estos gastos, como por ejemplo el del Día de las Madres, donde ya podemos decir, bueno, para mi mami voy a destinar un presupuesto de tanto para llevármela a comer, para llevármela a cenar, para comprarle un regalo, no sé, para lo que ustedes gusten y manden. Obviamente que estos presupuestos los tenemos que hacer de acuerdo a nuestra realidad. Es imposible que gastemos más de lo que ganemos, o si no es imposible, pues no es conveniente, porque muchos hacen uso de las tarjetas de crédito y es cuando comenzamos a gastar más de lo que ganamos. ¿Sí? Si ganamos, no sé, 10 mil pesos mensuales, pero a la tarjeta le estamos metiendo como si ganáramos 20 mil, pues tarde o temprano nos va a explotar esa deuda en la cara. Entonces es lo que tenemos que valorar siempre. Tenemos que empezar el año ya bien presupuestado, decir, bueno, pues ya lo tengo. De hecho, si no lo han hecho, lo pueden hacer ahora, no se esperen a diciembre. Ya quedan todavía bastantes meses de este año como para que digan, bueno, pues me queda lo que queda de mayo, que estamos todavía a tiempo, junio, julio, agosto, etcétera, para armar nuestro presupuesto de todo lo que nos viene este año y así saber exactamente o lo más aproximadamente posible cuánto nos vamos a gastar. Por supuesto que estos gastos, este presupuesto se puede modificar en el transcurso del año. Posiblemente de pronto recibamos algún ingreso adicional con el que no contábamos, que lo ideal es ahorrarlo o invertirlo. Pero pues, a veces también para eso trabajamos, nos gusta darnos unos lujitos, nos gusta consentir a las personas que amamos. Y si realmente tenemos esa capacidad, pues no gastarnos por completo ese ingreso adicional en esta situación. Pero quizás un porcentaje, eso se vale, por supuesto, quizás un porcentaje tomarlo de ahí para abultar un poquito más el presupuesto que teníamos destinado, por ejemplo, para el regalo del 10 de mayo. Y bueno, así sí se puede, así sí baila mi hija con el señor, como dicen por ahí. De otra forma, también puede resultar negativo, ¿no? Que en lugar de recibir algún ingreso adicional, se nos haya presentado algún gasto extraordinario, como por ejemplo un accidente, como por ejemplo alguna enfermedad. Estas situaciones que desafortunadamente son mucho más frecuentes que lo bueno, ¿no? Que de pronto recibamos un dinero extra, casi siempre resulta a la inversa. Ahí también tendríamos que ajustar nuestro presupuesto. No estamos obligados forzosamente, no está escrito en piedra. si teníamos un presupuesto para el regalo del 10 de mayo de, no sé, 2,000 pesos, pero pues desgraciadamente nos enfermamos, nos accidentamos, bueno, pues, si no se puede, pues tendremos que comprar una tarjetita felicitando a nuestras mamás, obviamente pues ellas tendrán que entender, o quizás algo mucho más simbólico como una caja de chocolates, algo así no tan oneroso, para que no nos afecte el regalo del Día de las Madres, por favor, muy importante. Yo sé que amamos mucho a nuestras mamis, yo sé que nos encanta consentirlas, de lo que ustedes gusten, eso está perfecto. Pero la mayoría de las personas que nos están escuchando en este momento son personas que están atravesando una etapa complicada financieramente hablando. Son personas que presentan un sobreendeudamiento por un mal manejo financiero, por que perdieron su trabajo, porque se enfermaron, por lo que ustedes gusten y manden, igualmente, pues tienen un problema en este momento financiero. Es ahora cuando más hay que apretarnos el cinturón, entonces esos presupuestos se tienen que ajustar igualmente. Tenemos que ser muy austeros, muy metódicos al momento de gastar. Entonces, por favor, no se dejen influenciar con las ventas maravillosas, entre comillas, que se están presentando estos días, donde hay descuentos y rebajas. Primeramente, verifiquen que sean ciertos esos descuentos y rebajas. Ya sabemos que muchos comercios acostumbran reetiquetar los precios inflados para cuando hacen el descuento, pues se ajuste al precio que manejan normalmente. Y tampoco se dejen influenciar por este asunto de los meses sin intereses porque, repito, la mayoría de las personas que escuchan este programa atraviesan una etapa financiera complicada, adversa, y ahorita comprar a meses sin intereses no es para nada una buena idea. Ahorita hay que ajustar nuestro gasto, hay que ser muy austeros, muy codos, no gastar en absolutamente nada que no sea indispensable o muy, muy necesario. Y si ustedes quieren consentir a su mami, bueno, pues le pueden hacer algo. Yo creo que eso es mucho más valorado muchas veces que algo que podríamos comprarle, ¿no? Que un aparato electrónico o algo así. Háganle algo que ustedes sepan que ella va a disfrutar, la foto de la familia enmarcada. No sé, algo bonito que realmente no les va a resultar tan costoso y que muy probablemente lo disfruten mucho más. Que luego compramos zapatos, suéteres y cosas así que terminan arrumbados en un cajón que jamás utilizan, y ahí sí fue un desperdicio, un gasto innecesario. Entonces, ajústense ahora que viene el 10 de mayo a un presupuesto que se adecue, por supuesto, a su situación económica actual. No utilicen el crédito, la situación está muy complicada, no se endeuden ahorita más que nunca, y verán cómo poco a poco, con estos pequeños ajustes en sus finanzas, se van a volver personas más prósperas. Primero, a solucionar el problema de las deudas, y poco a poco verán cómo les va a ir rindiendo más su dinero. Van a tener mejor capacidad de compra y por lo tanto también una mayor capacidad de ahorro, porque es algo que también se ha perdido muchísimo. Ahora ya todo lo queremos resolver con la tarjeta de crédito, pero tenemos que regresar a como lo hacían nuestros abuelos. Ellos si querían comprar algo, pues se ponían a ahorrar. No, pues que ya viene el cumpleaños de mi mamá o de la esposa o del esposo o qué sé yo. Pues, ¿qué le voy a regalar? Pues iban y lo veían en el aparador de alguna de las tiendas del centro, por ejemplo. Veían cuánto costaba el aparato, el objeto, lo que sea. Y entonces decían, bueno, pues tengo tantos meses y me voy a poner a ahorrar X cantidad cada quincena para comprárselo ese día. Y así lo hacían. Y de verdad les funcionaba. Y por eso tenían mucho menos problemas económicos en aquel entonces que los que podemos tener hoy en día. Entonces vamos a echarle muchas ganas, señoras y señores. Vamos a aplicar nuevamente este esquema del ahorro, ya con nuestro presupuesto bien desarrollado. Ahí sí podemos darnos el lujo de decir, bueno, pues tengo de aquí a mayo para ahorrar para el regalo de mi mamá. Pum, pum, pum. Y ya que tenga mi dinero ahorrado, voy y se lo compro de cash, de contado, billete tras billete. Así sí se vale, ¿ok? Hagan caso y verán cómo les va a funcionar bastante bien. Bueno, vámonos a asesorías ya. Primero saludos a nuestros amigos de Facebook que... Me encanta, me fascina mi radioescucha, los radioescuchas de Facebook, la gente que nos sigue a través de las redes sociales. Ya nos empiezan a mandar saludos desde antes de comenzar el programa. Muy, muy buenas tardes. Qué bueno que nos acompañen el día de hoy. Y qué bueno que concuerden con esta mecánica, con estos consejos para evitar los gastos excesivos. Porque, sí, como comenta Israel a través de Facebook, pues ahorita muchos comercios están haciendo su agosto, subiendo los precios de todo. Y eso también es bien cierto. Por ejemplo, las flores. ¿Cuánto suben de precio las flores en estos días? Los dulces, los regalos, todo sube de precio. Entonces, hay que ser inteligentes financieramente hablando. Hay que ser inteligentes en general, pero financieramente hablando en este caso, para evitar gastar de más y poder celebrar a la mamá sin que se vea afectado nuestro bolsillo. Muchas gracias a todas las personas que nos sintonizan, que nos escuchan, a mis amigos de Facebook. Si quieren seguirnos en Facebook, nos encuentran como Defensa del Deudor SC, Defensa del Deudor SC, y en Twitter como Defensa del Deudor, en Facebook con casi 65,000 seguidores y en Twitter con más de 6,000 seguidores, para que no se vayan con la finta y se metan a páginas apócrifas. Por cierto que se me olvidaba comentarles, el próximo jueves, este jueves que viene, a eso de las 9 de la mañana, su servidor Ángel González estará presente en el programa de diálogos. Diálogos a través de 11 TV México. Le agradezco mucho a los señores de 11 TV México por esta invitación. A mí me encanta ir al programa de diálogos. Esta es la tercera vez que nos invitan. Y me gusta estar en todos los medios, ¿no? Que nos entrevisten es bastante importante porque se difunde la información financiera para que todos ustedes la conozcan. Pero me encanta el programa de diálogos, primero porque es muy largo, dura 2 horas más o menos, ¿no? Y segundo porque es en vivo. Y eso me fascina porque ahí sí puedo decir lo que yo quiera. Porque luego en las entrevistas, cuando son grabadas, pues van, nos entrevistan, ¿no? Nos graban con la cámara y todo el asunto. Hablamos como durante 10, 15 minutos de distintos temas financieros importantes. Y a la hora que sale la entrevista en la tele, ya está toda mocha y pasan pedacitos importantes, por supuesto. Afortunadamente hasta ahora no ha resultado negativo. Pero nos quedamos con las ganas de que se dijeran otras cosas que habíamos tratado. Y en estos programas de 11 TV México, en el de diálogos, pues todo es ahí en directo, así como va, y de verdad, va a estar muy bueno. Vamos a hablar, por supuesto, de deudas y cómo salir de ellas, cómo hacerle para acabar con las deudas. Así que su servidor Ángel González estará presente próximo jueves, este jueves que viene, a las 9 de la mañana, 11 TV México, para que si tienen oportunidad de vernos, pues lo hagan, se pone interesante el programa. No, hombre, ya nos han hecho muchas entrevistas, es que aquí la señora Rosa dice que ya no les voy a querer hablar. Ya nos han hecho varias entrevistas, no hemos perdido el piso. Las disfrutamos mucho, nos encanta. Hemos estado en el periódico, en distintas revistas, en distintos periódicos, por supuesto. En el Universal, en La Jornada, en ¿qué otro periódico? En Excelsior, en prácticamente todos, en Publímetro, en todos casi hemos estado. Y gracias a las personas que nos han invitado, por supuesto, para estas entrevistas. En la radio también bastante hemos estado. Y en televisión, pues hemos estado en prácticamente todos los canales, pero especialmente me gusta este de 11 TV México por el asunto de que es en vivo. Eso es padrísimo. Bueno, pues gracias a la gente de Facebook por sus felicitaciones y qué bueno, ojalá y lo puedan ver. Les garantizo que les va a gustar. Entonces, vámonos ya a asesorías, ¿no? Vámonos ya a asesorías en este momento. Estamos en vivo, les comentaba que hoy es lunes 9 de mayo del año 2016. En este momento son las 3 de la tarde con 43 minutos. Ustedes pueden participar activamente en este programa a través de nuestro chat de la estación www.radiodd.org, radiodd.org. Ahí van a encontrar nuestro chat de la estación. Está abierto, está funcionando. Ahí está el Satamayo, Zorro 13, Freddy, Yo, que me imagino que va a ser todo yo. Mi amigo Helmi también por ahí está. Le mando un saludote, productor de estos programas. Del lado derecho de su pantalla hay un pequeño recuadro que dice chatear con un asesor. Ese cuadrito amarillo es solamente si necesitamos información de carácter privado para poder proteger su información, porque el chat principal de la página, bueno, pues todos lo pueden ver, ustedes están viendo lo que todo mundo escribe. Por eso somos muy cuidadosos en ese sentido de no pedir ningún tipo de información de carácter personal o privado a través de este chat principal. Toda esa información, si nosotros se lo solicitamos así, nos la pueden hacer llegar a través de ese cuadrito amarillo de la parte inferior derecha. Si le dan clic, se va a abrir otro pequeño chat y ahí nos escriben su asunto, pero ya con la confianza de que solamente ustedes y nuestro asesor puede ver esa conversación. Nadie más la puede ver. Bueno, entonces, por teléfono también, ya se me estaba olvidando. Nos pueden llamar aquí a cabina 7576-2140, 7576-2140. La alada para mis amigos del interior de la República Mexicana, 0155, para que nos llamen desde el interior de la República Mexicana. Bueno, nos vamos a asesorías ahora sí. Mi amigo Helmi, que le mandaba yo saludos, productor de estos programas. Sin él, ustedes no podrían escuchar nada. Por cierto, Helmi, Me comentan que tentativamente vamos a estar por allá en Guadalajara el próximo 18 de junio. 18 de junio por allá en Guadalajara, para que estemos pendientes. Para que pasemos a visitarte a las oficinas, platiquemos y nos vayamos a comer, por supuesto, amigo. Ahí estaremos. Francisco, le mando un saludo a mi amigo Francisco, que por cierto, la vez pasada que fui a Guadalajara, él nos acompañó a comer. A ver si ahora nos vamos también. Yo, muy buenas tardes. Dice que tiene un problema mayúsculo. Le regresaron su nómina a tarjeta y está desesperado. No le han absorbido su sueldo. No sabe si es porque no ha recogido su tarjeta y está bloqueada, o porque el banco no lo ha identificado. ¿Qué puede hacer? Nos comenta que ya solicitó nuevamente que le hicieran su cambio a cheque, pero le dicen que por instrucción de Hacienda así debe ser la forma de pago por tarjeta. Nada, eso de instrucción de Hacienda es puro cuento. Por instrucción de Hacienda. O sea, Hacienda, ¿qué tiene que ver con la forma en la que te pagan tu sueldo? Nada, nada en absoluto. A lo mejor le resulta más cómodo al contador, si tú quieres. Pero eso de que sea por instrucción de Hacienda es puro choro. Que no te vengan con cuentos. En cuanto al otro, si ya estás afiliado con nosotros, te podemos extender una carta por parte de la Procuraduría de la Defensa del Trabajador y de parte nuestra también, de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, dirigida a tu lugar de trabajo, donde de manera muy amable, pero muy formal, le solicitaríamos que te paguen temporalmente por algunos meses en otro lugar, ya sea por cheque, en alguna otra cuenta o de alguna otra forma, para que tú no tengas este problema de que en una de esas el banco se vaya a cobrar a lo chino y podamos negociar tu deuda bajo las mejores condiciones posibles, mi estimado Yo. Entonces, así sí le podemos hacer para que no tengas este problema. Y también hacer hincapié, por supuesto, en que eso de que por instrucción de Hacienda te tienen que pagar así, no, eso es puro cuento. Que no salgan con cosas también. El derecho primordial del trabajador, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, es que el trabajador reciba su pago en efectivo. En efectivo, no por medios electrónicos ni nada. Y que sea de la forma en la que el trabajador prefiera, ¿sí? Si él quiere que se le den monedas de a 10, billetes de a 100 o como él quiera, pues que así sea. Ya, desafortunadamente, bueno, pues ahora el derecho laboral como que se pasa por alto todas estas cuestiones y los patrones están haciendo lo que quieren, se les hace muy cómodo y también al empleado se le hace cómodo que le paguen por medios electrónicos porque es más seguro, ya se evita ese asunto de que vayan a asaltarlos ahí y todo, está bien. O sea, los medios electrónicos tienen muchas ventajas, no digo lo contrario. Pero el derecho primordial del trabajador es que se le pague como él mejor le convenga. Entonces a ti se te tiene que pagar de acuerdo a tu necesidad, de acuerdo a tu conveniencia, mi estimado Yo. Entonces, pues con todo gusto te podemos extender esa carta para hacerle saber ahí en tu trabajo que, pues primero no estás solo y segundo que no quieres problemas, pero que no vas a trabajar para el banco, ¿no? Imagínate que empiecen a descontarte el 100% de tu sueldo Yo. ¿Qué vas a hacer después? ¿Cómo le vas a hacer para cobrar? Pues no se va a poder, porque el banco va a absorber todo el dinero para cobrarse a lo chino de ahí y no vamos a poder negociar nunca con ellos porque pues, el banco está contento, ¿no? ¿Cómo va a querer negociar algo si el banco ya se está cobrando? Nos va a mandar por un tubo. Entonces es importantísimo evitar esta situación, mi estimado Yo, de que se vayan a cobrar a lo chino. Dice, y ahí Mike dice, la ley dice que debe ser pago por medios electrónicos, pero también cuando el trabajador quiera, le pueden pagar en efectivo. Exactamente, así es como dice. Bueno, dice, ah, ya me movieron el chat, ahí estoy yo. Ahí está Freddy, buenas tardes, Freddy. Dice que ya se afilió en las oficinas de Xola. Lo atendió Lilia Marí. Ah, muy bien. Lilia Martínez. Ah, perfecto. Lilia Martínez fue muy amable, ya se siente más alivianado. Perfecto, Freddy, felicitaciones, un aplauso. Un integrante más. De nuestra gran, gran familia. Me da muchísimo gusto, mi estimado Freddy. Y estamos a tus órdenes, lo que tú necesites, por supuesto. Elsa Tamayo dice, crédito Royal Prestige. Esto es de Royal Prestige. Ay, bueno, ha habido muchos problemas con ellos. Porque sus contratos están medio mañosos. Porque el promotor o el vendedor le dice unas cosas al cliente. Le asegura un montón de situaciones que no son reales. Y entonces vienen las complicaciones. ¿Por qué? Ahí les va el por qué. El meollo del asunto. ¿De dónde emana el problema? Esto es porque la gente no lee. No leemos, no nos gusta leer. Esa es la realidad. El promotor, el vendedor, nos va a decir maravillas de su producto y que lo vamos a pagar con muy poquito dinero en el tiempo que nosotros queramos, sin problema. Esto es lo que hemos detectado, no nada más con esta empresa, con varias otras. ¿Y qué pasa? Bueno, pues que la gente dice, ah, perfecto, y firma sin leer el contrato. O medio lo leen. Y cuando medio lo leen, a lo mejor de pronto se encuentran con alguna cosa que les salta, ¿no? Y le dicen al vendedor, oiga, ¿y aquí esto que dice así y así? Y el vendedor le dice, no, no se preocupe, mire, esto funciona. O sea, se los interpreta el vendedor, el mismo vendedor les interpreta lo que dice el contrato. Y ya la gente dice, ah, perfecto, bueno, pues firmo, firmo. Y ya les llega el producto que hayan comprado. Y al poco tiempo resulta ser que no era así como les habían prometido. El producto no era tan excelente o las condiciones bajo las cuales se iban a pagar estos productos o artículos tampoco eran las estipuladas verbalmente por el vendedor, sino que son otras completamente distintas, donde vamos a pagar un titipuchal de dinero y de una manera muy agresiva, ¿no? Con pagos muy elevados a lo mejor. Y es cuando la gente dice, oiga, pero es que no. Bueno, es que desafortunadamente no leyeron el contrato. ¿Qué pasa con los contratos? Bueno, la ley indica que tenemos 5 días para poderlo cancelar sin penalización para el cliente. ¿Qué tenemos que hacer en este caso, Elsa? Rapidísimo, llamar a Royal Prestige, decirles que no quieres sus cosas, que se las vas a regresar, que quieres cancelar el contrato que celebraste con ellos. Lógicamente te van a dar largas, sí, no se preocupe, aquí lo cancelamos. Después de que hayas hecho esa llamada o hayas visitado directamente a la empresa, te vas de inmediato a la Profeco y presentas una reclamación porque no te quieren cancelar el contrato. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, pues ya está el antecedente de que tú ya acudiste, intentaste hacer la cancelación, obviamente no te la hicieron, porque así es como trabajan estas empresas. Y ya con la Profeco, bueno, pues ya está también el asunto en trámite para que ellos te ayuden con la cancelación, siempre con el antecedente de que tú ya la habías iniciado. Van a llamar a los señores de Royal Prestige para cancelar el contrato en tiempo y forma antes de los 5 días que yo te estoy comentando, y entonces no vas a tener ninguna penalización. Si ya pasaron los 5 días, Elsa, pues eres completamente sujeta a lo estipulado en el contrato, a los términos y condiciones. Estás completamente sujeta a los términos y condiciones del contrato. Y entonces tendrías que pagar una penalización. ¿Sí? ¿Ok? Dice Francisco que espera repetir en esa fecha es cumpleaños de su hija, pero espera hacer un espacio. Claro que sí, Francisco. Y si no, no te preocupes. ¿Eh? Entendemos perfectamente bien que luego tenemos compromisos previos y pues a veces resulta imposible cancelarlos. Pero si te es posible, nos encantaría que nos acompañaras ese día, mi estimado Francisco. Bueno, pues continuamos con las asesorías. Dice Zorro 13 que consulta si su reporte del Buró de Crédito aparece con un banco en importe cero y la leyenda de más de 12 meses de atraso, ¿eso significa que vendieron su deuda? Bueno, mi estimado Zorro 13, eso podría querer decir varias cosas. Por ejemplo, que esté en proceso de venta tu cuenta, que se negoció tu deuda y se pagó por medio de una quita, que se encuentra en proceso de demanda judicial para recuperar el monto adeudado, que se encuentra en alguna etapa contable específica, ¿no? Lo que yo te recomiendo, Zorro 13, es que te esperes un mes y en un mes vuelvas a obtener tu reporte de crédito especial y ahí ya indicará más claramente, de acuerdo a la clave en la sección de detalle de tu reporte, qué pasó con esa cuenta. Si no la has pagado, pues obviamente podría ser cualquiera, ¿no? Podría ser también una deducción fiscal, que esté en proceso de deducción fiscal, que esté en proceso de venta, un proceso judicial o en alguna otra cuestión contable que así le convenga al banco y que después ya aparezca tu saldo completo nuevamente. Entonces, espérate un mes, obtén tu reporte nuevamente y ya podremos salir de dudas, mi estimado Zorro 13. Dice Elsa Tamayo. Elsa Tamayo dice que está inconforme con la empresa HI Site México SDRL de CB. Indebidamente empezó a correr su crédito, iniciando en fechas anteriores y cobrando obviamente intereses. No acepta que empezaron mal y que esto tiene consecuencias financieras para su persona. Al día de hoy pagó su deuda en 5 meses y cobran intereses desde que ellos empezaron a cobrarle, comenta Elsa Tamayo. Pues es más o menos lo mismo, en este caso habría que leer el contrato, ver bien cuándo iniciaban los cobros de esta deuda y si ellos están mal, pues acudir a la Profeco, presentar la reclamación correspondiente y que se te restituya el dinero o que se ajuste los intereses para que tú ya no pagues más. Eso se tendría que hacer, mi estimada Elsa Tamayo. ¿Por qué ante la Profeco? Porque este tipo de empresas son empresas comerciales, no son bancos. A los bancos, a las cajas populares, a las financieras, las regula la Condusef. Y a las tiendas comerciales, a las empresas que venden este tipo de cuestiones, etcétera, pues las regula la Profeco. Entonces ahí la reclamación tendría que ser ante la Profeco, mi estimada Elsa. Dice Helmi que si no habrá programa mañana en la noche, Día de la Madre, seguramente van a festejarla. Sí, efectivamente, mañana 10 de mayo, martes 10 de mayo, no vamos a tener programa en la noche, porque, bueno, todos vamos a estar celebrando a nuestras mamis, y seguramente no tendremos espacio para alcanzar a llegar al programa, pero no se preocupen, el jueves estaremos aquí presentes para todos ustedes sin ningún problema. Entonces mañana, martes 10 de mayo, no tendremos programa de radio. Dice Yodo Yo, que al hacerle nuevamente el cobro vía nómina, perdería además de su dinero la mora. Exactamente. Y supone que la posibilidad de negociar, no sabe si sea conveniente una reestructura antes de que otra cosa suceda. Negociación no podría porque apenas estaba estabilizándose y no tiene ahorrado aún. Es que tampoco te van a querer reestructurar porque ya tienes algún tiempo de que no pagas o, en su defecto, pues no te va a alcanzar para pagar una reestructura. Cualquiera de las dos opciones las veo poco viables por tu caso, mi estimado Yodo Yo. Dice Helmi que allá en Guadalajara ya no le llega la señal del canal del Politécnico Nacional, pero se puede ver a través de internet, ¿no? Se puede ver a través de internet. Y si no, estos cuates de Canal 11 siempre suben sus programas a su canal de YouTube. Ahí también nos podrán ver. Pero hasta donde sé, también por internet lo transmiten. Lo checamos de todas formas, ¿no? Mike dice, lo que comentaba de la ley, que le tienen que pagar como a él mejor le convenga a nuestro amigo Yodo Yo. Y dice Mike que él tiene una duda, tiene un problema ahorita. Tiene un crédito con Inbursa por cuestiones de la vida. Perdió uno de sus clientes y se la ve un poco complicada en pagarlo. ¿Se puede negociar una extensión o prórroga mientras consigue ya sea otro trabajo o un cliente nuevo? Porque pues tampoco quiere que sea un punto negativo en su buró de crédito. No se puede. Lo que tendrías que negociar, mi estimado Mike, sería una reestructuración de tu deuda. Tienes que acudir a Inbursa, alguna de sus sucursales, y con algún ejecutivo exponer esta situación que estás atravesando y solicitar que se reestructure en plazo para que disminuya el monto que vas a pagar mensualmente, pero se extendería el plazo y obviamente también se extendería o incrementaría, mejor dicho, el monto total a pagar al final de tu crédito, porque pues todas estas extensiones de tiempo afectan en cuestión de intereses al deudor. Entonces sería lo que tendrías que hacer, acudir directamente a una sucursal de Inbursa, sentarte con un ejecutivo, preferentemente donde se tramitó el crédito, para que ahí tengan todos tus datos, y ver la forma en la que puedan disminuir tu pago mensual, pero eso va a extender el tiempo del crédito y también va a aumentar el monto a pagar finalmente. Dice Leo que buenas tardes, que el día 12 del mes pasado pagó su afiliación con nosotros. Eso significa que su mensualidad es el día 12 de cada mes. Así es, mi estimado León. Tú pagarías tu mensualidad los días 12 o al siguiente día hábil. Por ejemplo, si el día 12 cae en fin de semana o es festivo, pues puedes pagar el 13 o el 14 sin ningún problema. Bueno, pues ya nos vamos. Ya son las 4 de la tarde en punto. Les recuerdo que mañana, 10 de mayo, no vamos a tener programa en horario nocturno. Por aquí nos escucharemos el próximo jueves 3 de la tarde. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Y ese mismo jueves estaremos en vivo en Canal 11, 11 TV México, a las 9 de la mañana en su programa de diálogos para que lo chequen. Se va a poner interesante, se va a poner bueno. Y en Guadalajara, próximo 18 de junio, esperamos estar por allá saludándolos a todos ustedes. Cuídense muchísimo, de verdad, muchas gracias por habernos sintonizado. Y por aquí nos estaremos escuchando nuevamente y leyendo también. Próximo jueves, 3 de la tarde, deudas, dudas y soluciones. Hasta muy pronto. ¿Están por allá?